envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Incline su rostro, Señor, en esta tarde quiero darte las gracias por la oportunidad que tú nos das de estar, Señor, en tu casa, de adorarte y de alabarte y de recordar que tú un día, Señor, has venido a este mundo, Padre, a nacer, a enviar a tu Hijo para que tu Hijo naciera, Señor, y fuera el Cordero tuyo, Padre, por el cual ahora nosotros tenemos entrada a tu presencia. Señor, quiero que en esta hora tu palabra pueda hablar al corazón de cada uno de nosotros. Quita todo lo que estorba, Señor. Yo declaro atado todo aquello que sea contrario a tu presencia, Señor, o a tu Espíritu Santo, todo aquello que quiera robar la semilla de nuestro corazón. Que en esta hora seamos tierra buena para que tu palabra dé fruto al 30, al 60 o al 100 por 1, Señor. Y que en esta hora tu palabra, Señor, y tu Espíritu Santo puedan transformar, Señor, nuestra mente, pero sobre todo nuestro espíritu, nuestro corazón, Señor. Te lo pido, Señor, usa mi vida, quita de mí toda palabra torpe, Padre, y que en esta hora tú seas el que hable, Señor, a cada uno de nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Siéntese, por favor, hermano. Gracias. Diga conmigo, señales. ¿Qué es una señal? ¿Una referencia? ¿Un qué? Un evento. Bueno, todos entendemos lo que son las señales. Creo que cuando hemos manejado, en algún momento, si usted ha manejado un vehículo, usted se dará cuenta qué importantes son las señales. O aunque no maneje, si usted es el copiloto, usted tiene que estar pendiente de las señales. O si es peatón, también usted tiene que mirar las señales, porque aunque usted no maneje, si usted va a atravesar una calle, ¿qué es lo primero que voltea a ver? El semáforo. Porque el semáforo, ¿qué es? Es una señal, es la señal que le dice si puede avanzar, si no puede avanzar, si se tiene que detener, ¿verdad? Y a veces malentendemos las señales, aquí en México al menos cuando se pone la amarilla todos entendemos que hay que acelerarle más duro, hermano, para alcanzar a pasar, ¿sí o no? Cuando el amarillo debería de ser que nos detuviéramos para ya frenar. Pero bueno, a veces entendemos mal las señales y nos pasa así lo mismo a veces con Dios. Bueno, déjeme decirle algo, hermano, que cuando la Biblia dice que Jesús nació, le dijo a los pastores que estaban allá, ¿esto les servirá de qué? ¿De qué? De señal. Porque a Dios, hermano, desde el principio de la creación le ha gustado, hermano, tener señales. Desde que hizo la creación, hermano, dice la Biblia que él puso las dos grandes lumbreras, el sol y la luna, ¿como qué? Como señales. Y que se iban a quedar ahí, hermano, por todo el tiempo que el Señor quisiera. Y le dijo a Noé, después de que pasó el diluvio, le puso otra señal que era el arco iris. Y le dijo que todo el tiempo, mientras existiera el sol, la luna, el frío, la sementera, hermano, la cosecha, dice que nunca más Dios destruiría, hermano, la tierra con agua. Y precisamente cada que amanece y usted ve el sol y la luna está en su lugar, hermano, y el arco iris salga, son señal de que la misericordia de Dios, hermano, sigue estando sobre todos nosotros. Amén. Así es que Él, hermano, sigue teniendo, hermano, las mismas señales para con nosotros. Sin embargo, hermanos, las señales también servían para confirmar un llamado, para confirmar una misión. Por ejemplo, Moisés, cuando fue llamado allá en el monte, hermano, Dios le dijo, vas a ir y vas a rescatar a mi pueblo, lo vas a sacar de la esclavitud. Moisés dice, pero yo, ¿cómo van a creer que yo fui enviado por ti? Y Dios le dice, una señal te doy, cuando tú vengas y en este monte me adores, será señal de que yo estuve contigo y que te respalde. Pero no era suficiente para Moisés, dijo, bueno, pero no me van a creer, ¿quién les voy a decir que me mandó? ¿Qué les voy a decir cuando llegue? Y entonces Dios le da dos señales, le dice, mira, tira la vara que traes en la mano, y entonces él la tiró y luego la tiró. ¿Y qué pasó con la serpiente? Se hizo una serpiente, una culebra, ¿se acuerda? La levantó y se hizo otra vez vara. Después le dijo, mete tu mano en tu seno, y cuando la sacó, dice que estaba totalmente blanca porque estaba leprosa. Y entonces cuando Moisés la vio, hermano, se asustó, pero volvió a meter la mano en su seno, hermano, y cuando la sacó estaba completamente sana. Dios le dijo, si no te creen por la primera señal, te creerán por la segunda señal, y todavía le dio una tercera señal, hermano, que era convertir el agua, hermano, en sangre, y le dijo, por cualquiera de las tres señales, ellos te van a creer. Así es que, hermano, el pueblo de Israel se acostumbró a pedir señales. El mismo apóstol Pablo dijo, hermano, más adelante que unos pedían señales, los judíos, los griegos pedían sabiduría, y para los judíos esto era tropezadero y para los griegos era locura. Pero Dios, hermano, siempre se ha manejado, hermano, a veces por ciertas señales que marcan el rumbo, hermano, que como pueblo de Él tenemos que hacer. Sin embargo, hay algo interesante respecto a las señales. Hay algunas que son poco convencionales, hermano, y yo creo profundamente que la señal del pesebre, hermano, es una señal que usted y yo debemos conocer. De hecho, fue la señal que Dios dio a los pastores, hermano, de quién sería el Hijo de Dios, de quién era el niño, hermano, que había nacido, que era rey de los judíos y que era el Hijo, era el Verbo encarnado, hermano, como lo describió Juan. Y la señal era contundente. ¿Cuál era la señal? Era un niño, ¿qué? Envuelto en pañales. Ahora, ¿un niño envuelto en pañales es una señal? ¿Sí? No, porque todos los bebés están envueltos en pañales. Ahora, en aquel tiempo, hermano, el pañal lo usaban para envolver a todo el bebé. Así se envolvía cuando nacía un bebé, lo lavaban, le echaban sal. Estaba yo leyendo que le echaban sal, no sé para qué, ¿verdad? Pero le echaban sal. Y luego en un pañal, en una manta, lo envolvían completamente, hermano. Y ese era lo que hacían con todos los bebés. Así es que eso no era mucha señal. Si yo te digo, ve y el bebé que encuentres envuelto en pañales, van a decir, pues, todos los bebés están envueltos en pañales. La señal realmente era, hermano, que ese bebé envuelto en pañales iba a estar acostado en un pesebre. Porque eso sí no era normal. Sí, porque no es común, hermano, que un bebé sea acostado en un pesebre. Un pesebre, hermano, no era el establo. El pesebre era específicamente el mueble donde se daba de comer a los animales. El cajón donde se daba de comer a los animales. Regularmente era de madera, a veces era de piedra, pero comúnmente se construía de madera. Y ahí, hermano, le echaban de comer a los animales y ahí comían los animales. Y en un pesebre, hermano, fue donde Jesús fue acostado, hermano. Y esa era la señal para los pastores de que el Salvador, el Hijo de Dios, había nacido en el mundo, ¿sí? Así es que no es una señal tan espectacular, diría yo, hermano, como quizá que le hubieran dicho, ustedes van a encontrar al bebé flotando en el aire y haciendo milagros, pues a lo mejor diría uno, wow, ese sí era el Hijo de Dios. Pero encontrar un bebé en un pesebre, hermano, no era nada espectacular, no era nada fuera de aquello, pero Dios tenía algo que enseñarnos, hermano, en la señal del pesebre. Y eso es de lo que te quiero hablar en esta hora, hermano, porque estoy seguro que Dios quiere seguir, hermano, y que esa señal del pesebre sea algo sobre lo que cada uno de nosotros, hermanos, podamos continuar viviendo como cristianos, como hijos de Dios. Número uno, hermano, la señal, hermano, del pesebre simboliza en primer lugar, hermano, la señal de que Dios hace lo extraordinario con lo impensable, ¿sí? Dios sigue glorificándose, hermano, de las maneras en que tú y yo a veces ni nos imaginamos. Porque Israel, hermano, esperaba un Mesías, pero no lo esperaba de la manera en que su Mesías llegó. Y muchas veces tú y yo nos pasa algo parecido, porque estamos buscando de Dios y esperando una respuesta de Él, pero difícilmente Dios, hermano, hace las cosas como nosotros queremos. Él siempre va a hacer las cosas conforme a su sabiduría y conforme a su voluntad y conforme a su poder. Y la manera que Él escoja siempre va a ser mejor, hermano, que lo que tú y yo pudiéramos hacer. El problema es que a veces no vemos en las circunstancias que Dios está haciendo, hermano, lo que nosotros queremos que haga. Marta y María, hermano, habían mandado a llamar al Señor porque su hermano estaba enfermo. Pero Jesús dice en la Biblia que se quedó 3 días más donde estaba ahí descansando después de enterarse. Ellas creían que en cuanto a Jesucristo le llegara la noticia, ¿verdad? Mientras ellas pensaban que cuando Jesús se enterara, yo si ya estuviera en estos tiempos le hubieran mandado un WhatsApp rápidamente, el Señor lo hubiera leído y hubiera dicho, wow, Lázaro está enfermo, vayamos pronto. Pero no, la reacción del Señor fue, yo me voy a quedar 3 días más aquí donde estoy y después voy a ver qué pasó. Y cuando hermano Marta y María ven que el Señor no llega a la hora que ellas querían que llegara, en el momento que ellas querían que entrara, hermano, y Lázaro muere, cuando el Señor va, hermano, ya literalmente después del funeral, porque ni al funeral llegó, en una voz de reproche le dicen, si hubieras estado aquí, mi hermano, no habría muerto. Pero Jesús les dice, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y es que Marta y María sabían que Jesús tenía el poder de sanar a Lázaro, pero Jesús quería enseñarles que Él tenía el poder de levantarlo también de entre los muertos, hermano. Y Él quería glorificarse no solamente como el Dios que sana, sino también como el Dios de la vida, hermano. Y como el Dios que puede, hermano, hacer lo imposible posible por el poder de su palabra. Amén. Así es que no lo hizo como Marta y María querían. Jesús lo hizo de otra manera, lo hizo como Él pensó que es mejor, hermano. Y yo estoy seguro que eso fortaleció en el corazón de Marta y María la admiración, el amor y la veneración hacia el Señor Jesucristo, hermano. Si tú estás pasando por una circunstancia, hermano, que a lo mejor no parece favorable, déjame decirte, sin duda Dios está trabajando, pero está trabajando como Él lo quiere hacer y no como nosotros creemos que lo puede hacer o se va a hacer. No era lo más ortodoxo, hermano, mandar a un joven de 15 años, hermano, a pelear contra un gigante hombre de guerra desde su juventud, hermano, lleno de armas y de armaduras y de todo lo que un militar podía tener. Y Dios le plació salvar a Israel, hermano, con un joven de 15 años que no tenía ni la más remota idea de cómo agarrar una espada o cómo ponerse una armadura. Pero en su corazón tenía la seguridad de que si Jehová de los ejércitos iba con él, ese gigante iba a ser derrotado por el poder de Dios. Amén. Y así salvó Dios a Israel, hermano. Los métodos de Dios no siempre son los que nosotros queremos, hermano. Y hermano, cuando tú y yo podemos ver la respuesta de Dios atrás de las circunstancias que nos están pasando, podemos decir, Dios es sabio, hermano, y Él sabe por qué hace las cosas como las hace, hermano. El apóstol Pablo en 1 a los Corintios dice, hermano, que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Dice, y a fin de que nadie se jacte en su presencia. Hermano, Dios escogió no lo mejor, sino dice la Biblia que escogió lo peor. Yo veo algo y un patrón, hermano, interesante. A Jesús lo menospreciaron. De hecho, cuando nació, ni siquiera encontró un lugar donde nacer. Y hay un patrón, hermano, muy marcado en aquellos que son menospreciados. Por ejemplo, David fue menospreciado por sus propios hermanos, por su papá. Y a Dios le plació hacer de David, hermano, el rey más grande de Israel. José fue menospreciado y vendido por sus hermanos. Y a Dios le plació, hermano, salvar a Israel del hambre, hermano, por medio de la mano de José. Y a veces tú y yo, hermano, no nos damos cuenta de que cuando somos menospreciados por el mundo, estamos en la mejor lista que podemos estar, porque es la lista de los que Dios le encanta tomar, hermano, para después con ellos avergonzar lo mejor que el mundo tiene. Así es que no te sientas mal cuando alguien te menosprecie o cuando alguien, hermano, no te considere, porque ahí es donde Dios se puede glorificar. De hecho, es en nuestras debilidades y no en nuestras fortalezas donde la palabra nos enseña, hermano, que Dios se glorifica, hermano. Se lo dijo al apóstol Pablo, bástete mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y entonces Pablo pudo resumir y decir, por lo tanto he aprendido que cuando soy débil, entonces soy más fuerte. Tú y yo, hermano, a veces no alcanzamos a entender la gracia de Dios. No la entendemos, hermano. Religiosamente hemos pensado muchas veces, hermano, que... Y es que la religión es lo que nos enseña, que si tú haces más bien que mal, entonces vas a poder ser aprobado por Dios. Y que a Dios le gusta, hermano, que tú y yo nos esmeremos, hermano, por hacer las cosas lo mejor que podamos. Y aunque eso no es malo, a los ojos de Dios, tú y yo no somos aceptos por nuestras obras, sino por el sacrificio de Cristo en la cruz. ¿Sí? Y yo he visto, hermano, que Dios se glorifica mucho más en nuestras debilidades que en nuestras fortalezas. Porque cuando nos glorificamos en nuestras fortalezas, hermano, realmente la gloria es de nosotros. Pero cuando las cosas salen a pesar de nuestras debilidades, la gloria es del Señor Jesucristo. Amén. Así es que un pequeño bebé, hermano, en un pesebre es una señal de que con ese niño, hermano, Dios traería la salvación, no solo de Israel, hermano, sino del mundo entero. Así es que Dios sigue haciendo cosas extraordinarias de la manera menos, hermano, pensada. Dios sigue haciendo cosas de esa manera. ¿Quién iba a pensar, hermano, que ese joven que traía 5 panes y 2 peces... Jesucristo podría convertirlo en el milagro más grande, hermano, de multiplicación que podría haber? Porque la física dice, hermano, que la materia no se crea ni se destruye, pero Jesucristo nos enseñó que 5 panes y 2 peces, que para nosotros alcanzaría para sacar 2 tortas de pescado, hermano, para el Señor alcanzó para saciar de pan a una multitud de 5,000, sin contar mujeres y niños. Y todavía sobraron, hermano, ¿cuántas cestas? 12 cestas, ¿verdad? 12 cestas, hermano, que si sobraron, ¿de quién eran los panes que sobraron? Del niño. Ah, bueno, pues no, él dio sus 5 panes y 2 peces y se llevó 12 cestas, hermano, porque era del pan. Las obras eran de él. Y yo creo que eran 12 porque puso Jesús a cada apóstol a cargar una. Le dijo, órale, ¿verdad? Me le llevan la cesta a este muchacho, ¿verdad?, que dio los panes. Porque Jesús no quiso que se desperdiciara absolutamente nada. Y Jesús nos enseña que con cosas simples, hermano, Dios puede hacer cosas muy grandes. Amén. Número 2, hermano, que algo que te quiero compartir es... Es la señal, hermano, la del pesebre. Es la señal, hermano, de negarnos a nosotros mismos o de despojarnos a nosotros mismos. Yo quiero invitarte que me acompañes a la carta a los Filipenses. Yo creo que muchos han oído este pasaje, hermano, que el apóstol Pablo nos da ahí en capítulo 2 de Filipenses. Filipenses capítulo 2, versículo 5. ¿Ya lo tienen? Ayúdame a leer, hermano. Del 5 al 7 dice: Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Diga conmigo: despojarse. Si algo nos enseña, hermano, la señal del pesebre, es que Jesucristo, hermano, aprendió a despojarse de quien era Él. Le voy a decir algo, hermano. Las señales milagrosas, como la de tirar la vara y que se haga culebra y luego que se convierta en vara, y meter la mano y que se haga lepra y luego se sane. Todas las señales milagrosas, hermano, si usted lee el libro de Éxodo, hermano, cuando Moisés hacía una señal así medio milagrosa, dice la Biblia, hermano, que los magos del faraón, ¿qué hacían? La copiaban. Porque hay señales que el diablo puede copiar. Y por eso la Biblia nos previene mucho, hermano, de ser gente sabia, hermano, y poder discernir a través del Espíritu Santo, hermano, qué es de Dios y qué no es de Dios. Hasta ahí estamos bien todos, hermano. Pero hay una señal que el diablo no puede imitar, hermano, y es la de negarse a sí mismo y despojarse a sí mismo. Eso el diablo jamás lo va a poder hacer. Porque si por algo lo expulsaron del cielo, hermano, fue por soberbio, por orgulloso y por egoísta. ¿Sí o no? ¿A usted se imagina al diablo, hermano, despojándose a sí mismo? ¿Verdad que no? El diablo puede imitar los milagros, puede imitar la unción, puede imitar un montón de cosas, hermano, pero nunca va a poder imitar, hermano, el negarse a sí mismo. Nunca, hermano, jamás. No puede, porque no está en su naturaleza. No lo puede hacer. El asunto es que, como seres humanos, todos tenemos, hermano, que trabajar con el orgullo. Todos, absolutamente todos. Vivimos en una sociedad embriagada, hermano, de la aprobación, del éxito y de la fama. Nos gusta, hermano, hacerle un culto al yo. Nos gusta, hermano, que la gente nos vea. Nos gusta ser el centro de atención. Desde que somos niños, usted ve a esos pequeñitos de 2, 3 años, 5 años, hermano, y los bebés creen que son el centro de atención, siempre. Los bebés son egoístas por naturaleza. Todo niño lo es, hermano. Todos quieren ser el centro de atención. Y lo que tenemos que hacer los padres es educarlos para enseñarles, hermano, que ellos no son el centro del universo. A veces, en lugar de ayudarlos, como que los perjudicamos más, ¿verdad?, con nuestras enseñanzas. Pero ese es el asunto, hermano. Que todos tenemos que trabajar con nuestra egolatría, hermano, con nuestro orgullo, ¿sí? Con el yo soy así, ¿qué? Hermano, todos nosotros tenemos dentro de nuestro ser, hermano, esa necesidad de reconocimiento, de aplauso, de alabanza, hermano, pero Jesucristo se pudo despojar de todo eso, a pesar de que Él era el único que es verdaderamente digno de alabanza, hermano, y de adoración. Él se despojó de todo eso, hermano. Y la palabra despojar es una palabra que quiere decir soltar. De hecho, después la Biblia lo dice ahí en Filipenses: no aferrarse. ¿Alguien se ha aferrado alguna vez a algo, hermano, y no se quiere soltar? Sobre todo ahora que me tocó ir con mi hija al Six Flags, yo veo cómo uno se aferra así al manubrio del juego mecánico, hermano, y te aferras, ¿eh?, y no te sueltas de ahí, hermano. Ya después de que diste como 20,000 vueltas, hasta la mano te duele, hermano, porque te aferraste tanto a ese manubrio, hermano, porque sentías que si te soltabas, volabas por los aires, hermano. ¿A poco no? Y a veces nosotros nos aferramos, hermano, pero a cosas que no deberíamos de aferrarnos, que no deberíamos de querer. Mire, Jesucristo lo enseñó así, tan sencillo. Aquí en Filipenses lo dice: siendo Dios, se hizo hombre. Siendo hombre, se hizo siervo. Y siendo siervo, se hizo delincuente, hermano, y murió en la cruz por todos nosotros. La señal del pesebre es una señal, hermano, de irse despojando de lo que uno es. A veces estamos embriagados con los títulos, con los reconocimientos, y no nos damos cuenta que lo que el Señor Jesús nos enseñó es que el que quiere ser mayor tiene que aprender a ser el menor y el servidor de todos los demás. ¿Sí? Usted y yo, hermano, medimos el éxito a veces como el mundo lo mide, y Dios no lo mide de la misma manera. Éxito en el mundo, hermano, es tener posesiones, tener estatus, tener títulos, tener buen trabajo, tener una buena posición económica, qué sé yo. En el mundo nos miden por lo que tenemos, hermano, o por lo que sabemos. Y no es así con el Señor. La Biblia dice, hermano, que delante de Él, hermano, todas nuestras coronas las vamos a arrojar a sus pies, porque en el cielo no va a haber doctores, pastores, ingenieros, licenciados, hermano, apóstoles, arcángeles, ya no sé en qué vamos, hermano, pero de repente estamos tan embriagados con el deseo, hermano, de ser reconocidos, que queremos, hermano, que la gente nos llame con algún título. Y no es así, hermano. El Hijo de Dios, siendo Dios mismo, no aferró a ser Dios. Y se hizo, hermano, un bebé vulnerable acostado en un pesebre, donde comían los animales. Déjese usted ya nomás ser un bebé, hubiera podido nacer en el palacio que él hubiera escogido. Pero fue, hermano, acostado en el lugar más humilde que podía ser, hermanos, un pesebre. Esa señal habla de la humildad, y el diablo nunca va a poder ser humilde, hermano. Por más que quiera, hermano, jamás podrá serlo. Usted y yo tenemos que aprender a descender, hermano, en ese mismo espiral hasta la humildad, hermano, y el servicio a los demás. Jesús le dijo a los discípulos: yo le lavé los pies a todos siendo el maestro, y bien me llaman que soy el maestro. Pues si yo siendo su maestro les lavé los pies, ustedes tienen que aprender a lavarse los pies los unos a los otros. Tenemos que despojarnos, hermano, de ese deseo que a veces tenemos del reconocimiento. A veces, hermanos, no amamos a Cristo, amamos el ministerio, amamos lo que hacemos, pero no estamos amando realmente a Dios. Un día, hermano, yo tuve que ser confrontado por el Señor con eso. Me dijo el Señor: tú amas predicar y amas enseñar, pero no amas a los que le predicas ni a los que les enseñas. Nuestras motivaciones pueden estar equivocadas, hermano, en lo que nosotros hacemos. Y nos estamos equivocando, hermano. A veces queremos, hermano, que se nos presente con un currículo así: ay, wow, mira este pastor, todo lo que hace, todo lo que logra, todo lo que tiene. Hoy las redes sociales no sirven más que para darme cuenta y darnos cuenta, hermano, que la gente está, pero necesitada, hermano, de que la gente le dé likes a sus fotos, hermano. Y usted ve a la gente tomándose fotos en la mejor posición, con el mejor vestido, con el mejor peinado, con la mejor luz, hermano, las edita, y siempre toman fotos, hermano, en sus mejores momentos. Y no me va a dejar mentir, hermano, que es hasta como un poco adictivo, hermano, que estar viendo ahí quién le dio like, quién le dio like, quién le dio like, y por qué le dio, y cuántos llevo. Ay, mira, ya llevo 10, ya llevo 20, ya llevo 30. A mí me dan como 3 likes nada más, hermano. Pero eso no me interesa, hermano, ni me importa. Porque estamos viviendo la misma situación que los fariseos. Jesús se lo dijo a los fariseos: ellos todo lo hacen para ser vistos. Y el Facebook nada más sirve, hermano, para ser visto. Y es exactamente la misma, el mismo deseo, hermano, que ellos tenían, el que hoy embarga la sociedad, hermano. Queremos ser vistos, queremos ser aplaudidos, queremos ser reconocidos. Mire, los 4 evangelios, hermano, están ahí en la Biblia porque el Señor escogió esos 4 hombres para escribir cada uno: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero usted se va a dar cuenta en cada uno, hermano, ninguno menciona su nombre, ninguno. Nadie se menciona a sí mismo, hermano, en el evangelio que escribió. ¿Por qué, hermano? Porque ellos no estaban buscando, hermano, que la gloria fuera para ellos, ni el reconocimiento fuera para ellos. Todo buen cristiano y todo buen evangelista, hermano, no tiene por qué querer que su nombre aparezca en letras doradas al frente, hermano, de la invitación. El nombre que tiene que ser reconocido es el nombre de Cristo, hermano, y nada más. Es el nombre que nos debe de importar que sea conocido. Usted y yo, hermano, si un título tenemos es el de siervos inútiles, nada más. Y con ese nos debe de sobrar y bastar. Yo no me imagino acá a Lucas, hermano, diciendo: ya saqué mi nuevo evangelio, ¿verdad? Voy a estar firmando evangelios allá afuera, ¿verdad? Allá afuera de Jerusalén, voy a estar firmándolos y nos tomamos la foto, ¿verdad? Para que la tenga en Facebook y yo le firmo ahí su evangelio. No, hermano, eso no es lo que hicieron los evangelistas. Es más, Juan, cuando tenía que mencionarse a él mismo, hermano, ¿sabe cómo se hacía llamar? El discípulo amado. Y exaltaba una cualidad de Jesús, no una cualidad de él. No decía el discípulo que amaba más a Jesús, no, decía el discípulo que era amado por Jesús. Así es que, hermano, cuando usted ministre, en lo que usted ministre, en lo que usted sirva, en lo que usted haga, hermano, de verdad nuestro corazón debe tener esa sensibilidad de despojarnos, de saber, hermano, que no lo estamos haciendo para alimentar nuestra vanidad ni nuestro ego. Jamás, hermano. Nunca hagamos nada, hermano, por vanidad. Nunca hagamos nada para ser vistos o para ser aplaudidos. Usted, hermano, y yo tenemos que ser como Jesucristo, que se despojó, hermano, y se hizo el último. ¿Sí? El éxito, hermano, Dios lo mide de otra forma, hermano. Lo hace de una manera diferente. A todos quizá nos gustaría un ministerio vistoso, ¿sí? Ser conocidos mundialmente quizá, pero no es la idea de Dios, hermano. Ahí tiene usted a Juan el Bautista, y de las palabras y de los labios del Señor, Él dijo, de entre los nacidos de mujer, a ver, ¿quién nació de mujer? Todos, bueno. Dice, de entre los nacidos de mujer, desde el principio hasta el final, no hay uno más grande que Juan el Bautista. Ahora, cuando yo veo, Juan el Bautista era profeta, ¿sí o no? Cuando yo veo, hermano, a Juan el Bautista y lo comparo con otros profetas, hermano, digo, no se la mataba Elías, no se la mataba Eliseo. O sea, Eliseo, hermano, y Elías hacían hasta bajar fuego del cielo. O Jeremías, hermano, o esos grandes profetas. O sea, ni un milagro hizo Juan el Bautista, hermano. Que le cortaran la cabeza fue lo único que logró hacer, hermano, por andar acusando a quien no tenía que andar acusando. Pero ¿sabe por qué, hermano, Jesús lo llama el más grande de todos los nacidos de mujer, hermano? Porque hizo lo que tenía que hacer, le preparó el camino, hermano, al Señor. Hay muchos de nosotros, hermanos, que el Señor no nos va a llamar a figurar. Simplemente te va a llamar a que le prepares el camino al otro, al que sí va a figurar. Pero eso no nos gusta. Decimos, no, yo no quiero el ministerio de Juan el Bautista, ¿verdad? Porque simplemente Juan el Bautista le preparó el camino al que venía, hermano. Pero Jesús, hermano, no midió el éxito. Nosotros podríamos decir que no fue exitoso Juan, hermano. Pero para el Señor ha sido el hombre más exitoso, hermano, que ha existido, porque le preparó el camino a Él. ¿Cuántos quieren ser más como Juan el Bautista? ¿De veras, hermano? ¿Sí, en serio, hermano? ¿Sí? ¿Sí le va a preparar el camino a su hermano? Que usted diga, no, hermano, no, Señor, ¿verdad? Que mi hermano sea el que destaque. Yo le preparo el camino, ¿verdad? Pero que él sea el que sea conocido, ¿verdad? Que él sea el que al que lo conozcan. Pero si usted y yo de verdad queremos ser como el Señor, nos tenemos que aprender a despojar a nosotros mismos, hermano, de todas esas cosas. Mire lo que dice la palabra del Señor en 2 Corintios 8:9. Dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor, diga por amor, dice que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. El Señor, hermano, se despojó de su riqueza para que con su pobreza usted y yo fuéramos enriquecidos. ¿Cuántos se podrán despojar de su riqueza, hermano, para ser ricos a otros? A veces nos aferramos mucho a las cosas materiales, no solamente a los títulos. Pero a veces nos cuesta despojarnos de lo material. Y Jesús, hermano, se despojó de su riqueza para que usted y yo fuésemos enriquecidos. Así es que, hermano, si el Señor lo llama a despojarse, hermano, de algunas cosas, no se enoje, hermano. Yo creo que el Señor quiere trabajar con usted, hermano. Y por último, hermano, lo último que le quiero compartir en esta hora, es que esa señal, hermano, es una señal que tiene que ver con el amor de Dios para con nosotros, a pesar de lo que nosotros éramos. Mire, la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Usted y yo fuimos alcanzados por ese amor y por esa gracia y por esa misericordia que el Señor tuvo, hermano. Pero si algo estaba demostrando Dios allí, hermano, allí en ese momento, es que el Señor en ninguna manera, hermano, y eso es lo que Él quiere de nosotros, hermano, es que tengamos un corazón, hermano, lastimado o herido. Él no quiere eso, hermano, que tengamos un corazón lastimado o herido. El Señor Jesucristo, hermano, tuvo que vivir muchas cuestiones complicadas. El rechazo desde que nació, la traición de sus apóstoles, hermano, la traición de Judas, todos lo abandonaron, Pedro lo negó. Y en la cruz solamente estuvo Juan y las mujeres y los demás, quién sabe dónde estaban, hermano. Sin embargo, yo puedo ver, hermano, en el corazón de Cristo, hermano, un corazón que sabía perdonar, porque a eso había venido, hermano, a perdonarnos, ¿sí o no? A eso vino el Señor, a perdonarnos. El pesebre, hermano, nos recuerda que a pesar de que no lo merecíamos, Dios nos amó. ¿Sí o no? Porque no lo merecíamos, hermano. ¿O alguien aquí merecía, hermano, que el Señor viniera por usted? ¿Verdad que nadie? El pesebre nos recuerda, hermano, cuán grande es el amor de Dios por nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y el Señor, hermano, si algo dijo que tenía que distinguir a los cristianos, hermano, y esto quiero que usted se lo lleve en su corazón, es que tenemos que aprender a amarnos los unos a los otros de la manera en que Dios nos amó. Ese pesebre nos recuerda, hermano, que Dios nos amó y que usted tiene que amar a los demás de la manera que Dios lo amó. Yo no veo, hermano, a un Cristo amargado por lo que le hicieron. Yo no lo veo, hermano, a un Cristo ofendido. La ofensa tiene su raíz en el orgullo, hermano. Esa gente que se ofende, hermano, y puede pasar tiempo ofendido, hermano, eso no es de Dios. El orgullo, hermano, es la raíz de la ofensa. Que nos hieren y nos lastiman, por supuesto, hermano. Yo creo que a Jesús le dolió en su corazón lo que sucedió, hermano, cuando lo abandonaron, cuando lo traicionaron, cuando su pueblo, hermano, los que él vino a salvar, lo injuriaron, le mintieron, le escupieron, hermano. Y hay una profecía, hermano, en el Antiguo Testamento, en donde en Isaías, hermano, lo dice el Señor. Dice en Isaías 50, dice: di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba, y no escondí mi rostro de injurias. El Señor, hermano, sabía lo que venía. A lo suyo vino, pero los suyos, dice, no le recibieron. Pero en la cruz del Calvario, hermano, usted puede escuchar las palabras, hermano, de lo que es el centro del amor de Dios. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Usted y yo, hermano, no podemos darle lugar en nuestro corazón, hermano. Y se está terminando este año. Y si algo Dios quiere, hermano, es que usted y yo en nuestro corazón no le demos un solo lugar, hermano, a la falta de perdón o al resentimiento. Usted no puede decirse cristiano si en su corazón, hermano, hay amargura. La Biblia dice, hermano, que no sea que alguno, hermano, dejando brotar una raíz de amargura, hermano, caiga de la gracia del Señor y contamine a otros. Porque eso se pega, hermano, se pega. Y usted y yo debemos de cuidar mucho nuestro corazón de todo eso. Este año se va a acabar, hermano. Hoy estamos celebrando la Navidad. Usted ayer se dio el abrazo con sus familiares, con sus amigos, hermano, pero de verdad en su corazón usted no debe tener lugar, hermano, para el rencor o para el enojo. La Biblia dice que no se ponga el sol sobre nuestro enojo, dice la Biblia en Efesios, ni deis lugar al diablo. Si algo le abre la puerta al diablo, hermano, en el corazón, es la falta de perdón. Y si algo, hermano, nos puede condenar eternamente, es la falta de perdón. Porque el Señor dice que si usted no perdona, contundentemente el Señor lo dice, Él no lo puede perdonar a usted. ¿Qué pasará con alguien que el Señor no pueda perdonar? Se va a perder. Usted y yo, hermano, todos los días tenemos que trabajar, hermano, con esa señal. Porque el diablo no sabe perdonar, hermano. ¿A usted cree que el diablo sabe perdonar? No. Pero nuestro Dios sí sabe perdonar. Es un Dios perdonador, hermano. Si algo distingue a Dios, hermano, es que Él sabe perdonar. No importa lo que tú le hagas, no importa lo que tú hayas hecho, y no importa lo que vayas a hacer. Porque cuando Dios te compró, hermano, Él pagó todos tus pecados, pasados, presentes y futuros. A veces pensamos, hermano, que Dios, hermano, cuando tú pecas, dice: ay, mi hijo, mira lo que hizo. ¿Cómo fue posible, hermano? Dios ya sabía lo que ibas a hacer, y a pesar de eso te compró, y a pesar de eso pagó por ti. Se lo dijo a Pedro: Pedro, ¿me vas a negar? Y él dijo: no, Señor, ¿cómo crees? Yo nunca te voy a negar. Si fuera necesario, a la cruz iré con ti, a la muerte iré por ti. Y le dijo Jesús: no, Pedro, hoy antes se cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Hermano, ¿tú crees que Dios no sabe cuándo vas a pecar? ¿Tú crees que Dios no sabe cuándo vas a fallar? Hermano, yo a veces no alcanzo a entender cuando yo mismo me siento mal con Dios y vengo y le digo: Señor, pero es que mira lo que hice, no soy digno, yo ya para qué voy, yo ya para qué hago. Mira, el Señor viene y me dice: oye, ¿y a ti quién te dijo? Yo ya sabía lo que ibas a hacer. ¿O cuáles pecados le perdonó el Señor en la cruz, hermano? ¿Incluirá todavía los que no hace? Pero usted y yo a veces no alcanzamos a entender la gracia de Dios, hermano. No la entendemos porque es infinitamente, hermano, a veces extraordinaria, que nuestra mente no la alcanza a comprender. Solamente Dios me pide algo, hermano, y a usted también, de la manera que Él lo perdona a usted. Usted perdone a los que lo ofenden. Yo sé que nos ofenden, como yo sé que ustedes ofenden. O usted no ofende a nadie. Porque somos bien curiosos, ¿verdad? Nos exageramos lo que nos hacen y nosotros decimos, no, yo no, ¿verdad? Si ahorita le preguntara, hermano, a usted, ¿quién lo ha ofendido, hermano, con saña? Usted diría, sí, a mí siempre me ofenden queriendo. Y yo le digo, ¿y usted cuándo ofende queriendo? Usted dice, no, yo siempre ofendo sin querer. Así somos. Y no es cierto. No es la verdad. Usted ofende al Señor, hermano, y el Señor lo perdona. A usted lo van a ofender y usted tiene que perdonar al que lo ofende. De la misma manera que Cristo lo perdonó. Es la recomendación que yo veo que Jesús hace más veces. En todas las veces. Cuando usted lea lo que lea, hermano, de la oración, hay algo que Jesús siempre recalca. Cuando estés orando, perdona. Cuando estés orando, perdona. Es un requisito fundamental de toda oración, hermano. Perdonar. Porque si tú no perdonas cuando oras, tu oración, hermano, no va a subir ni del techo. Cada uno de nosotros, hermano, en esta hora, tenemos que analizarnos, hermano, en estas cuestiones que le acabo de mencionar. Número uno, hermano, que Dios va a hacer las cosas no como tú quieres, sino como Él quiere, pero las va a hacer. Número dos, hermano, sí, que el Señor quiere, hermano, que tú te despojes de tu orgullo, de tu ego, de tu vanidad, de toda motivación incorrecta, hermano. El Señor no quiere, hermano, que tengamos ídolos, y a veces, hermano, idolatramos muchas cosas. El centro de nuestra adoración es Jesucristo y nada más, hermano. Y el tercero, hermano, que usted y yo aprendamos a perdonar de la manera que Cristo nos perdonó. Dice la palabra del Señor, hermano, que por haber hecho eso, Dios le dio a Cristo un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Usted y yo, hermano, adoramos a Jesucristo porque Él es digno de ser adorado. No adoramos la Navidad. Que nunca se nos olvide, hermano, nosotros no somos adoradores de la Navidad ni de la fecha, hermano. ¿Sí? No adoramos ni la fecha ni la Navidad. Adoramos a Cristo, hermano. Y lo podemos celebrar hoy, o lo podemos celebrar en enero, en febrero o en marzo. Para nosotros Él es nuestro Dios y lo vamos a adorar, hermano, en la fecha que sea. No adoramos a la Navidad. Que quede claro que nosotros no adoramos a la Navidad. Adoramos a Cristo, hermano. Y Él es digno, hermano, de ser exaltado siempre. En esta noche, hermano, usted y yo ya estamos. Este es el último domingo de este año. Ya, no hay más domingos, hermano. Se acabaron, se los acabó usted todos, hermano. Y o usted acabó con los domingos, o los domingos se acabaron con usted. Como quiera que sea, hermano, hoy es el último domingo de este año. Yo quisiera, hermano, que pudiéramos orar y decirle a Dios: Dios, quiero terminar este año bien. Le dijo los ángeles a los pastores: esta es la señal de quien es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Lo van a encontrar acostado en un pesebre. Y esta es la señal, hermano, de todos los hijos de Dios, hermano. Cada uno de nosotros, de los que estamos aquí, hemos sido llamados a ser hijos de Dios. Esto es lo que nos debe de distinguir, hermano. Un corazón, hermano, que se despoje de todo lo que le estorba. Y un corazón que sabe amar y que sabe perdonar. Quisiera pedirle a Isaías, si me ayuda con el pelo. Póngase de pie, hermano, en esta hora. Y vamos a... Yo quisiera que oráramos, yo quisiera que pudiéramos decirle a Dios en esta noche: Señor, ayúdanos, aquí estamos, toda tu iglesia, oh, reunidos, terminando este año, este domingo, Señor, último de este año. Ya no tendremos más domingos este 2016, hermano, ya se acabaron. Pero yo quisiera que exaltáramos a Cristo en esta noche, hermano. Y yo creo que el Señor nos quiere en esta hora, hermano, ministrar. Él quiere moverse en nuestros corazones. Él quiere sanar nuestros corazones. Él quiere, hermano, que tú y yo no nos vayamos como llegamos en esta hora, hermano. Él quiere que tú y yo nos vayamos restaurados. sanos, libres, hermano. Si tú no te has despojado de alguna de estas cosas, hoy el Señor te hace una invitación a que vengas, hermano, no al pesebre, sino que vengas a la cruz, sino que vengamos a la cruz y podamos decirle: Señor, aquí estoy, ayúdame, te necesitamos. Si hay un canto, hermano, si me ayudan, de hecho todo lo de la alabanza, si me ayudan por favor, que dice este canto: del cielo bajaste y por mí te entregaste. Que lo pudiéramos entonar, hermano, a una manera de exaltar a Cristo, hermano, en esta hora. Y vamos a adorarle, usted y yo lo vamos a adorar a Él porque Él lo merece, hermano. Porque esa es la razón de estar aquí en esta noche. Cristo es la razón de nuestra adoración. Cristo es la razón, hermano, de nuestro canto. Cristo es la razón de nuestra oración. Cristo es la razón de nuestra vida. Y nosotros queremos que la vida de Cristo se manifieste en nosotros, en todo lo que hacemos. Nuestra meta es ser como Cristo, hermano. Así es que después de que usted le adore, hermano, y le exalte, usted y yo vamos a orar para que el Señor nos permita ser como Él, para que nos permita, hermano, darle la gloria, hermano, con nuestras acciones. Dijo Pablo: hagan ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Tú sabes cómo siente Jesús? Ahora te pregunto algo. ¿Tú crees que Jesús sentiría lo que tú sientes? Tú puedes decir: yo sé que yo siento lo que Jesús siente. Mis sentimientos son correctos. El Padre puede sentir lo que yo siento. O hay un sentimiento en ti que está mal, que tú puedes decir: Dios no puede sentir esto. Dios no puede sentir esto porque Él es amor. Y es tiempo de que le diga: Señor, aquí estamos. Vamos a adorarle.